Acaba de terminar la proyección del documental Cartas Mojadas en los cines Embajadores. La película se estrenó el viernes 9 de octubre en la cartelera nacional. Narra, a través de una voz en off, la misión más dura que desempeñó la ONG Open Arms, el rescate de más de 500 náufragos en un barco del Mediterráneo. Esta ONG, fundada en Badalona, se dedica a rescatar del mar a aquellas personas que intentan llegar a Europa. La historia real que cuenta el documental aborda también las calamidades que sufren los supervivientes que viven a la intemperie en invierno en París. Concluye con el sufrimiento de los seres humanos esclavizados en Libia. La cinta nos presenta un grave problema, las adversidades a las que se enfrentan miles de personas para tener una vida digna. Por esta problemática ya se han hecho películas, como Adu, estrenada en enero. La directora de Cartas Mojadas, Paula Palacios, tardó 3 años en rodarla. El problema le preocupa tanto que en 2017 hizo otro documental, La Carta de Zara. Los espectadores han salido de la sala muy emocionados.